Muy, pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a La Cama Sin Postre. Tengo que empezar pidiendo disculpas por mi voz. Estoy medio afónica el día de hoy. Vengo afónica de 3 días de gritar desaforadamente. Pero bueno, todavía me quedan unos restillos de voz aquí en mi garganta. Me encuentro aquí a mi lado con el señor Rodrigo Maneglia, con la señorita Díaz Radi Corbari, que está ahí en un rincón mirándonos. ¿Cómo están, chicos? Bien. Te voy a hacer una pequeña corrección. Hoy, ¿qué pasa? Es disfonía. Disfónico. No es afonía. Vos sabés que lo estuve buscando porque alguien me lo había dicho, ¿viste? Yo había dicho, estoy afónico. Y alguien me lo había dicho. Creo que es Manu Derico, que le mando un abrazo grande porque es de andar con disfonía. Apa. ¿Cuál es la diferencia? La disfonía es como que perdés un poco la voz. Ajá. La afonía es cuando es chau. No tenés voz. Ya no tenés. Claro. Bueno, esa es la afonía. ¿Cómo estás a verla? Claro, como estás a verlo, me parece que vive en afonía. Bueno, entonces estoy disfónica, ahí estamos. Es más jodido para decirlo, así que estás afónica. Listo, es más fácil. Hoy tenemos un nuevo programa. ¿Cómo estás ahí? Perdón, primero, con decime algo. No, estoy acá como en el rincón, estoy... En el rincón castigada. Claro, sí, me falta el bonete. Qué feo que te pongan en un rincón y con un bonete, ¿viste? Sí, mirando la esquina, así poder, así, tipo, todo quietito. Para reflexionar por los malos actos. Sí. Claro. ¿Alguna? ¿Le hicieron alguna vez eso? No, en el jardín una sola vez me mandaron al rincón. Porque era una persona que comía mucha arena y me retaban. Sí. Era porque mi padre me fue a buscar, porque me pusieron el rincón y me largué a llorar y me fueron a buscar. Y ahí me acuerdo, me contaron. ¿Y comías arena? Sí, me gustaba mucho comer arena. Iba a las playas y tenía toda la cara llena de arena. Era como... Mi mamá se comía las babosas de caracol. Así que sí, es peor que cualquier otra persona. Bueno, yo me comía las plantas. O los chicles. Los chicles abajo de la mesa también. No, sí. No recuerdo tanto. Sí, soy un asco. Pero era un asco. Eso lo hacía cuando era chica, no como arena todavía. Entre vos y tu mamá era una playa. ¿Qué? Entre vos y tu mamá era una playa, sí, arena, sí. Caracoles. Exacto. Totalmente. Yo no sé, no me acuerdo mucho de lo que hacía cuando iba al jardín. Uy, yo sí, me han contado cada historia. Yo tengo fotos de yo con pedazo de planta en la mano, sino chupándome el pie. Yo también, y es más, me cortaba las uñas de los pies. Imagínate la elongación que tenía, era muy chiquito. Rico. Ahora no me llega ni al pupo la pierna ahora. Pero hay plantas que se comen. Sí. Hay plantas que se comen. No tengo el nombre. Jazmín de leche. No sé cuál es. Jazmín de leche. Vos sabés, chicos, que yo conocí a un tipo que con se chocolate. Comía el aloe vera. Ah, pues. Decía que... Y tiene tantas cosas buenas, claro. ¿Viste? Sí, sí, ya fue. ¿Para qué untárselo? ¿Para qué no se lo comía directamente? Tenía un montón de plantitas, se las comía. Mirá vos, qué bien. Sí, re loco. Buenísimo. Un licuado de aloe vera. Un licuado de jazmín de leche también. Si querés no, un poco. Con chocolatada. Y arena. Y arena. Bueno, arrancamos así a La Cama Sin Postre para hacer esta catarsis de nuestra infancia con Rodrigo Manelli de Mancay Silva. Te recuerdo las vías de comunicación a Mancay Silva. Dije, Mancay Silva está afuera. Ahí de Radi Corbari. También. Es que acaba de llegar, ¿viste? Sí. Entonces la saludamos de paso. Las vías de comunicación, gente, anoten. 482-3215 es el teléfono de esta radio, Radio Estación Sur. Si no nos podés escuchar, nos podés contactar vía Facebook a Sin Postre. Si querés algo más extenso y largo y querés contarnos muchas cosas, a sinpostre@hotmail.com. Y nosotros los martes no usamos el Twitter, así que no te gastes porque no nos vas a poder encontrar por ahí. Exactamente. Así que bueno, arrancamos de esta forma un nuevo programa, un nuevo martes. Son exactamente las 7:15 de la tarde. Vamos a escuchar un tema. ¿Qué tenemos, DJ? Ajá. Un tema de los Falcons que no sabe el nombre. Buenísimo. Vamos a escuchar The Falcons. Pero está buenísimo. Bueno, vamos a escuchar. We'll be right back. Arrancamos de esta manera con las noticias del día de hoy, de ayer, pero no del mañana, como siempre decimos. ¿Qué, algún, ¿cómo estás, DJ Postre? ¿Bien? Bien, está sonriente hoy. Parece que nos extrañaba un poco, ¿no? Sí, sí, genial. Bueno, vamos a arrancar con las noticias. La titular de Educación bonaerense, Nora de Lucía, consideró extralimitado los paros dispuestos por gremios docentes del distrito, que abarcará, perdón, un total de 4 días, y reiteró que la provincia no está en condiciones de reabrir las paritarias como reclaman los maestros. Distintos gremios docentes de la provincia de Buenos Aires realizan hasta este viernes distintos paros en las escuelas públicas y privadas para reclamar el pago de sueldos adeudados, la reapertura de paritarias salariales y una mejora en infraestructura escolar. Las medidas de fuerza comenzaron este martes, con una huelga de 48 horas convocada por el Frente Gremial Docente, agrupamiento sindical que integran SUTEBA, FEB, UDA, los técnicos de AMET y los privados de SADOP. Vamos a escuchar a Roberto Barader, titular de SUTEBA, lo que decía con respecto a este paro docente. ¿Cuáles son las necesidades? Corte del servicio de transporte escolar. Hay chicos que no van a las escuelas porque el servicio de transporte escolar no lo lleva. Hay chicos que no comen en la escuela, lamentablemente, porque han cortado el servicio alimentario escolar, han bajado la calidad de los alimentos, en algunos casos han cortado y han restituido. Ahora los maestros y los auxiliares de la educación tienen que poner plata de su bolsillo para que los chicos tengan un poco de proteína, porque la verdad que ha bajado muchísimo la calidad del servicio alimentario escolar. Hay una parálisis en el área de infraestructura. Hay más de 3.000 docentes que no cobraban. Recién tuve una conversación por vía telefónica con la directora general de Cultura y Educación y me informó en el aire que son 20.000 los docentes que le han dado el alta, y si son 20.000 todavía es mucho más grave la situación. Concretamente, queremos que estos docentes puedan cobrar, porque ningún funcionario podría vivir sin cobrar parte del salario. Queremos que resuelvan el tema de asignaciones familiares. Yo le preguntaría a la ministra y al ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires cuál es el argumento, por qué no le resuelven el tema de asignaciones familiares. Para que tengan una idea, más de la mitad de los docentes y de los trabajadores estatales de la provincia con hijos menores de 18 años no cobran el salario familiar. Escuchábamos a Roberto Barader, titular de SUTEBA, lo que decía con respecto a este paro docente, que reiteramos que va a ser de un total de 4 días si no se reabren las paritarias. Pues según la titular de Educación bonaerense, dijo que la provincia no está en condiciones de reabrirlas. Y bueno, los reclamos que escuchábamos recién son el pago de sueldos adeudados, la reapertura de paritarias, como decíamos, y una mejora de infraestructura escolar, y las que pasaba, digamos, decía en el audio, con las asignaciones familiares. Un nuevo conflicto que ya veníamos hablando nosotros, uh-huh, que es extraño en el país no tener este tipo de conflictos, no, que se ha hecho son algo crónicos, habitual, y que, bueno, digamos, nosotros desde aquí no nos queda más que pedir que se pueda llegar a una negociación, que se pueda llegar a una solución, porque es un conflicto que continúa y nunca termina, digamos. Claro, sí, más que nada por la importancia que tiene la educación, ¿no? Uh-huh. Bueno. Sí, porque la verdad que, o sea, está el, yo creo que el reclamo es valedero y uh-huh. está bien, pero también se pierden días escolares, que tampoco está bueno para los chicos, digamos. Entonces, la negociación, en vez de dar una respuesta como esta en la cual la provincia no está de acuerdo, habría que tratar de negociar, tratar de llegar a un acuerdo para que de los dos lados, con lo importante, como decía vos, que es la educación, se pueda tener clases y se pueda darlo en condiciones y con los sueldos que corresponden. Sí, además lo que conlleva, y muchas veces se habla de que se aprovechan, ¿no?, estos días para no ir a la escuela, ¿viste? Claro. Los chicos que son vagos. Y a mí, me sorprendió, yo estaba dando un taller en la Escuela de Enseñanza Media, número 9, y el jueves el anterior, hubo paro, ¿viste? Yo fui al colegio y me encuentro con uno de los laburantes de ahí de la escuela y me dice, chicos, justo hay paro. Bueno, me fui a cargar agua para el mate. Estoy en el taller con 3 chicos más y nos cruzamos una alumna. Ajá. Y dice, chicos, ¿qué se van? Sí, no hay paro hoy. Sí, pero estamos arriba con la profesora viendo unos videos. Estaban todos los chicos, había faltado una chica sola. Y la clase la dimos igual, lo que demuestra que los chicos tienen ganas, no se Exacto. quedan en sus casas. No puedo generalizar, obviamente, uh-huh. pero sucede en estos casos y es una pena que se pierdan los días de clase. Por ahí hay otra herramienta para, podés dar clases igual, ¿no? Claro, como sucedió en este caso. Se hace bueno. muchas veces el tema de no firmar la planilla, claro. pero dar clases igual, que eso está bueno. Está también. Buenísimo eso. Pero bueno, pasamos a otra noticia. Organizaciones sociales que participan de la Constituyente Social de Berisso realizaron un reconocimiento a Carlos Cajade, el sacerdote fundador del Hogar de la Madre Tres Veces Admirable, que dio contención a cientos de chicos que en los años 80 y 90 vivían en la calle y quien murió el 22 de octubre del año 2005. Juan Murgia, secretario general de ATE Berisso y uno de los más activos organizadores del homenaje, explicó que en la ciudad en la que Carlitos comenzó a idear y a sentir su gran obra, pretendemos que sus ideales se mantengan en pie. Bueno, la verdad que yo siempre, cada vez que se habla de Carlos Cajade, me acuerdo de la revista La Pulseada, ¿no? Una gran revista que fundó la obra de Carlos Cajade, y que la verdad que es muy recomendable que la lean. Y que también, bueno, hay que destacar, y como siempre, que la obra, o sea, todo lo que hizo Carlos Cajade por Berisso y en muchos otros lugares es muy destacable, muy valedero, y la verdad que merece su reconocimiento porque fue... Una gran persona en uh-huh. lo que es la ayuda, ¿no? Claro, un gran ejemplo. A mí me hace acordar, por ejemplo, cuando estaba el tema de los chicos de la frazada, ¿viste? En vez de darle contención, se le buscaba dar palo. Uh-huh. Y bueno, esto es una salida y un ejemplo grande, ¿no? Exactamente. Además de esto, hoy se inauguró la 10ª edición de la Expo Universidad y se espera que más de 30.000 personas asistan a las charlas, eventos artísticos, culturales y a las exhibiciones que se desarrollarán durante 5 días en el pasaje de Ardo Rocha. La Universidad Nacional de La Plata expone a toda su comunidad la producción académica, científica y cultural en un evento que es abierto a todo público y que ya se transformó en una tradición de la ciudad. Y en esta oportunidad la Expo Universidad estará especialmente orientada a los estudiantes de las escuelas secundarias, ya que fue diseñada para difundir la amplia oferta de carreras de grado de la Casa de Estudios. Miles de alumnos de nivel secundario de los distritos de la región tomarán un primer contacto con la Universidad de La Plata y tendrán la oportunidad de conocer programas de estudio, condiciones de ingreso, requisitos para los cursos de nivelación y charlas pedagógicas con profesores universitarios. Yo recomiendo la Expo. A mí, cuando estaba en un dilema de qué estudiar, ya había elegido periodismo, pero todavía tenía como ciertas cosas, fui a la Expo y había, bueno, la verdad que están todos los stands en los que te informan muy bien acerca de las carreras, de los planes de estudio, y está bueno para quienes, que en el caso de los secundarios, puedan indagar, ¿no? No, la idea es genial. Mira, seré redundante. ¿Por qué te reís? Porque parece mentira, pero en el taller este que estamos dando, los chicos nos preguntan eso. ¿Cómo es tu facultad? ¿Qué es? Estuvimos tratando de ir a averiguar a las facultades, nos pareció unas muy difíciles, elegimos otra, y por ahí no saben bien qué es. De hecho, eso es lo que me mostraron a mí, pero la idea es genial, más para que los chicos del secundario, yo tampoco, es verdad, yo no sabía bien qué elegir, había muchas carreras que me gustaban y conocía poco de todas ellas, pero la idea es genial. Sí, exactamente. Así que bueno, recordamos, la Expo Universidad va a estar durante 5 días en el pasaje de Ardo Rocha. La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados evaluará hoy si acepta los cambios del Senado al proyecto que modifica el Código Penal para imponer penas de reclusión perpetua a los hombres que asesinen a mujeres y constituir al femicidio como una figura autónoma y no como agravante de otro delito. Además, se aceptará la modificación del Senado en cuanto a la redacción de la norma, por lo que se coloca al delito como figura autónoma y no como agravante de otro, aunque las penas sean las mismas. La norma incorpora un nuevo artículo al Código Penal, el 80 bis, que establece expresamente que se imponga prisión perpetua al hombre que matare a una mujer o a una persona que se autoperciba con identidad de género femenino y mediante violencia de género. Bueno, hace poco contábamos que hubo un caso, que el cual vos lo decías, Aida, también, que se tituló caso de femicidio, ¿no? El accionar fue titulado como femicidio. Bueno, lo que se está diciendo acá es dar reclusión perpetua para aquellos hombres que bajo la normativa de femicidio asesinen a otras mujeres, ¿no? O personas que tengan identidad de género mujer. Así que, bueno, la verdad que es un gran avance y esperamos que salga realmente y que se pueda aprobar y que se empiece a dar cuenta de que hay que frenar estas cosas y que es importante que se empiece a nombrar las cosas como son, vamos a redundar, sí, son femicidios y no le podemos dar otra titulación. Pero bueno, seguimos con las noticias. El proyecto de ley nacional de la música, que el año pasado perdió estado parlamentario por no ser debatido a tiempo, vuelve a tener chances concretas de ser sancionado. En este nuevo periodo de sesiones ordinarias, el proyecto ingresó a través de la Cámara de Diputados y ya fue aprobado el plenario de las comisiones de Cultura y Comunicaciones e Informática, por lo que el próximo miércoles 31 de octubre integrará la orden del día para ser finalmente debatida en el recinto. Vamos a escuchar a Diego Boris, presidente de la Federación Argentina de Músicos Independientes, lo que decía. Estuvimos a punto de lograr su aprobación, pero en los últimos tres meses no hubo sesión en el Senado y estado parlamentario, y ahora volvimos ahí a la carga en diputados, con lo cual también tuvo un dictamen positivo por unanimidad en las dos comisiones. La música necesita un órgano de fomento como lo tienen otras actividades, como lo tiene el cine, como lo tiene el teatro, como lo tienen las artes plásticas, porque justamente la música genera anticuerpos culturales en todo el país, anticuerpos ante la lógica de mercado, que deben ser fomentados y bueno, una herramienta de este tipo, como el Instituto Nacional de la Música, creemos que es la herramienta indicada para fomentar esos anticuerpos musicales que genera la sociedad. Ahí escuchábamos a Diego Boris, presidente de la Federación Argentina de Músicos Independientes, hablando de la importancia, ¿no?, de tener este órgano, el Instituto Nacional de la Música, que produzca, que empuje más a lo que es la producción musical, que resguarde, que digamos se decía que el laburo del músico tiene que ser remunerado como un trabajo, con lo cual yo estoy de acuerdo porque lo es. Así que bueno, se necesita la creación de este organismo, que en el cual la ley de medios está amparado, parte de los fondos que recibe de los impuestos, va para el Instituto Nacional de la Música, que todavía no está creado, pero que, bueno, como decíamos, el 31 de octubre va a ser finalmente debatido y esperamos que salga, porque la verdad que es, por decirlo de una forma, un golazo para todos los músicos y para que pueda circular su producción, ¿no? Sí, acá en La Plata se nota mucho, está lleno de bandas y la verdad que los lugares son un poco usureros, un poco, la verdad que es lo mínimo, a veces, no todos los lugares, hay lugares buenos para tocar, pero se desvaloriza mucho la música o se la ve simplemente como algo mercantil, ¿no? Exacto. Podríamos decir, así que bueno, un paso más para la música. Ahora, ¿sabés qué? No sé si era el 20% para el Instituto Nacional de la Música, creo que era el 10%, pero bueno, ahora lo voy a chequear bien. No, bueno. Hay unas dos noticias más. Ah, sí, cierto, cierto. Menos mal porque ya me iba al tema. Un cumpleaños, dos cumpleaños. Dos cumpleaños hay hoy. Dos cumpleaños. Uno grande para todos, que es el del señor Carlos Alberto García Moreno, mejor conocido como Charlie García. Así, a quien le mandamos un abrazo grande. Un abrazo al señor Charlie, lo vamos a ver ahora dentro de poco, el 3 de noviembre. Exactamente. Así que. Y el otro es del Gran Miguel. El Gran Miguel. ¿Quién es el Gran Miguel? El Gran Miguel es la persona que está rondando por los pasillos del Favero todo el día. No, no es Miguel Mateos, es Miguel, el señor, le vamos a decir, del Favero, que está aquí, que bajamos y y está en el hall de entrada saludándonos con su alegría, y es una persona mucha muy buena tranquila onda. Y mucha buena onda. Así que le mandamos un feliz cumpleaños y ahora vamos a bajar y lo vamos a abrazar. Así exactamente, que... abrazo de oso. Abrazo de oso, exactamente. Son las 9:32 de la tarde, nos vamos a un tema. Supongo que tendrás algo de Charly García, me quiero imaginar. ¿No? Bueno, no. Se activó el operador. Pero bueno, ¿qué? Sí, vas a hablar. Cumbia. Cumbia. ¿Qué vas a poner cumbia en esta radio? Cumbia. ¿Cumbia? Bueno. Dije cumbia. Bueno, vamos a escuchar entonces. Nunca me engañes, que sin tu amor, yo no soy nadie. Seguimos en A la Cama Sin Postre, exactamente las 19.37 de la tarde, aquí en Radio Estación Sur. Te recuerdo las vías de comunicación, 482-3215 es el teléfono de esta radio. Si no, también te puedes comunicar a Sin Postre en el Facebook o al mail sinpostre@hotmail.com. Ahora estamos con las noticias más importantes de lo que fue la noticia, en realidad, de la semana. En realidad ahora hay dos, así que son dos noticias. De la mano de Amancay Silva, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Abril, Rodrigo? Yo también estoy con la voz, ¿no? No, sí, del todo. Acá hay tombo. Bueno. ¿Qué pasó? Mucho grito, ¿viste? Sí. Mucho bombo. Y no de los naturales, digo. Los ahí estamos. Mucho bombo de instrumento musical, ¿no? Claro. No, sí, vamos a estar hablando después de por qué tenemos la voz así. Pero primero vamos a ir con la noticia nacional, que estuvo la tapa de casi todos los diarios, por no decir todos, con diferentes miradas, claramente. Pero que es sobre la fragata Libertad, ¿no? Que ya hace un par de días viene siendo parte de las noticias. Viene naufragando por los diarios. Exactamente. Y bueno, y ayer habló la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y obviamente trajo las repercusiones que tiene que traer una cadena nacional con lo que dijo, que la dignidad del país no se va a quedar en ningún fondo buitre. Bueno, la presidenta encabezó un acto en el Museo de Bicentenario que realizó anuncios del sector de seguro y también hizo anuncios acerca sobre lo que había pasado con la fragata Libertad. Pero mejor vamos a escucharla a ella, cómo lo dijo en la cadena nacional, y seguimos. Algunos, muy poquitos afortunadamente, defendían a fondos buitres que, violando todas las reglas del derecho internacional, ¿no?, todas las reglas habidas y por haber, embargan a nuestra fragata Libertad en un puerto africano, creyendo que van a presionar o extorsionar al país. Miren, mientras yo sea presidenta, se podrán quedar con la fragata, pero con la libertad, la soberanía y la dignidad de este país no se va a quedar ningún fondo buitre ni nadie. Creo firmemente en lo que estoy haciendo. No hay sesgo ideológico en esto que estoy haciendo. Está la realidad concreta de estos 9 años y medio que hemos vivido, y está ese mundo ahí afuera, también concreto y amenazante, que, como lo dice el Fondo Monetario Internacional y nuestra presidenta, está ocasionando que se desaceleren las economías de Latinoamérica y de Europa. Estábamos escuchando a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando hablaba acerca de la fragata Libertad y todo lo que sucedió, ahí con mucha efusividad, como suele hacerlo exactamente en sus discursos. También lo que dijo es que estas medidas eran muy importantes, que significaban una vuelta de página de los destinos de los fondos de las aseguradoras. También dijo que llevaba pagado en materia de deuda pública el país más de 23 mil millones, casi 24 mil de dólares con reservas del Banco Central desde el 2010 en el marco del Fondo del Desendeudamiento Argentino, de Fondear. También anunció que para esta cadena nacional, que no se tienen en cuenta los casi 10 millones de dólares pagados en enero del 2006 para cancelar el total de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, con el FMI. Así que, bueno, trajo este tema, va a seguir hasta que se solucione, va a seguir trayendo cola en los comentarios que va a haber hasta que realmente se vuelva la fragata. Pero bueno, Héctor Timmermans, nuestro canciller, tuvo una reunión con Ban Ki-moon de la ONU, en la cual la ONU aceptó intervenir para solucionar el conflicto. Y bueno, Ban Ki-moon, supongo que se dice así, no sé cómo se dirá, ¿no? Dijo que se va a utilizar los buenos oficios del organismo para dialogar con el gobierno danés y destrabar la detención de la fragata Libertad. Así que, bueno, esta reunión fue en Nueva York y la ONU dijo que sí, que va a intervenir para que esto se pueda solucionar lo más urgente posible. También Timerman hizo hincapié en la necesidad de respetar el derecho internacional y especialmente la Convención del Mar. Así que mediante un comunicado oficial, la Cancillería aseguró que la detención ilegal de la Fragata Libertad es un preocupante precedente para la navegación mundial, debido a que un juez ganés ha decidido no respetar la inmunidad de una embarcación militar reconocida por el derecho internacional público del que el país gana es parte. Así que también el canciller Timerman desmintió al diario La Nación, que había afirmado que la ONU rechazó intervenir por la liberación de la embarcación, porque dice que todavía no se había pedido nada, o sea que no podía haber ni rechazado ni aceptado porque todavía no se había pedido. Así que bueno, ahora sí, ya se reunieron en Nueva York con la ONU y las autoridades respaldaron el reclamo por la Fragata Libertad. ¿Pero qué les parece si escuchamos a Héctor Timerman acerca del tema? La decisión de la Argentina es no negociar con los fondos buitres, ni ahora ni nunca. Jamás un fondo buitre pudo apropiarse de propiedad del gobierno argentino. Y no, nosotros no vamos a permitir de ninguna manera que los fondos buitres, que son hoy en día los piratas del siglo XXI, o sea, intenten hacer lo que hacían los piratas en el siglo XVII o XVIII, que es arrasar con la soberanía de un país o de una ciudad. Nosotros no vamos a negociar con los fondos buitres, vamos a seguir batallando y vamos a exigir en el G20, del cual somos miembros, la total y absoluta eliminación de la posibilidad de que estos fondos buitres, que trabajan desde guaridas fiscales, puedan de alguna manera intentar avasallar la soberanía de un país como es la República Argentina. Los fondos buitres han fracasado en Estados Unidos, en Francia, en Alemania y el viernes pasado en Suiza, donde no solamente perdieron frente a la Corte Suprema, sino que también perdieron en una resolución administrativa frente al gobierno de Suiza y fueron multados por haber llevado durante 4 años un juicio que a toda luz era total y absolutamente ilegal lo que pretendían. O sea, los fondos buitres han sido derrotados siempre por la ley. Estamos escuchando al canciller Héctor Timerman cuando, luego de la reunión en Nueva York con el secretario general de la ONU, donde decía que no se va a sentar a negociar con los fondos buitres y que van a, con la ONU de por medio, a regresar con la Fragata Libertad sin que esto vaya mucho más allá de lo que tiene que ir, ¿no? Totalmente en paz. Así que es, como él dijo, para velar por el cumplimiento del derecho internacional. Así que, bueno, ahí estábamos escuchando a Héctor Timerman. Lo que también pasa es que no hay ningún caso con que haya pasado algo así. El único que tiene más o menos una semejanza es un barco ruso, que fue una resolución favorable encima para el Estado ruso, que su embarcación había sido retenida en Francia. Así que, si todo sigue así, se supone que la fragata volverá a donde tiene que estar, que es nuestro país. Así que bueno, aunque sea, va a volver la tripulación y vamos a ver qué se hará con la fragata, que es lo más importante, que la gente no esté rehén allá en la fragata y pueda volver. La reunión solo duró media hora y así que bueno, después salieron a hablar. Así que, ¿qué les parece si escuchamos al embajador Rosenthal lo que decía? Claramente aquí hay un problema de derecho internacional que afecta no solo a la República Argentina, sino a todos los países del planeta. Así que en ese sentido nosotros nos hacemos cargo del planteamiento que trae el gobierno de Argentina. No creo que sea el Consejo de Seguridad el ámbito donde esto se va a conocer, pero Naciones Unidas está del lado del cumplimiento del derecho internacional. Nosotros hemos recibido la carta del canciller Timerman, la haremos circular entre los miembros del Consejo. Tenemos entendido que también van a ver al secretario general y al presidente de la Asamblea General, que tal vez son ámbitos un poco más cercanos a poder involucrar a Naciones Unidas en buscar una solución rápida al problema. Thank you. Estamos escuchando al titular del Consejo de Seguridad, el guatemalteco Gun Rosenthal, que bueno, lo que dijo también es que Argentina tiene todas las de ganar porque, bueno, esto que está sucediendo viola la Convención del Mar y Derecho Internacional, y que si se pelea jurídicamente y en buenos términos, se va a ganar y va a volver la fragata donde tiene que estar. No hay caso de jurisprudencia como el que decías hoy del caso de Rusia. Claro, exactamente. Así que, bueno, esperemos que vuelva la fragata. Que vuelva a buen puerto. Sí. Que vuelva a buen puerto. Para redundar, que vuelva a buen puerto. Bueno, por lo menos es una cuasi buena noticia, podríamos decir que la tripulación vuelve al país porque tampoco podían salir, pero realmente esperamos que la fragata esté acá y que, bueno, estos malditos fondos buitres se vayan. Se vayan. No. Irónico encima con el nombre de la fragata, sí, sí, Libertad. Sí. Claro, bueno. Fondos buitres, bueno, fragata Libertad. Cristina dijo, Cristina dijo, la fragata se queda, pero la Libertad, nos pueden sacar la fragata, pero no la Libertad. Uh-huh. Como jugando un poco con las palabras del nombre de la fragata. También estuvo hablando Juan Manuel Abal Medina, el jefe, ¿viste? El jefe que siempre hablar, tiene opinión, sí, para todo. A mí me encanta, le gusta hablar mucho ese chico, pero no se da cuenta que tiene voz de pito. igual yo lo rebanco, pero... Ahora en tu situación no puede decir nada. No. Con la voz que tenemos nosotros, sí, no podemos decir la voz de nadie. No digo cosas interesantes, digo que tiene voz de pito nada más. Pero bueno, vamos a escucharlo. Sí, vamos a escuchar cuando habló luego de estar en un seminario internacional de la Facultad de Ciencias Económicas en la UBA, salió la prensa, fue a buscarla y le preguntaba acerca de qué opinaba acerca de la fragata Libertad. Prácticamente nuestra presidenta ha dicho con mucha claridad que no va a aceptar extorsiones de ningún tipo, y mucho menos estos fondos buitres que tanto daño han hecho a la economía mundial y a la economía argentina en la historia, no van a salirse con la suya, ¿no? Creo que cuando vemos lo que es la economía del mundo hoy, con este manejo de capitales que va de un lado para el otro en segundos, con esta destrucción que se hace de países, con esta incapacidad que tenemos colectivamente de poder regular mínimamente esos movimientos, más contentos y más seguros tenemos que estar del camino que emprendimos nosotros, de reivindicar el trabajo, la producción, el empleo, es lo realmente importante, y en este sentido que estos fondos buitres sepan que nunca van a torcer el brazo de una Argentina que ha decidido del año 2003 en adelante ser autónoma y tomar sus propias decisiones y no estar siendo víctima de extorsión de nadie. Bueno, estaba hablando el jefe de gabinete, Abal Medina, en el cual ahí hizo hincapié en que la presidenta había sido clara con lo que dijo. Pero bueno, recordemos que la Fragata Libertad fue secuestrada el 2 de octubre, o sea que ya va a ser casi un mes que está allí en Ghana. La Fragata Libertad, como todos sabemos, es un barco escuela en los que los marinos hacen el tradicional último viaje de instrucción, y bueno, lamentablemente quedaron allá varados casi un mes. Así que ellos van a volver, la fragata va a quedar por ahora. Lo que están, o sea, por lo cual se queda ahora la fragata, es porque se reclaman 370 millones de pesos al Estado argentino por una deuda que se renegoció con una importante quita del expresidente Néstor Kirchner, a la que el fondo buitre no accedió. Entonces Argentina invoca la inmunidad diplomática del barco y la legalidad de la medida tomada por un juez de Ghana que dejó varados a los 326 marinos, en los cuales también había 8 uruguayos, 15 chilenos y otras personas que habían sido invitadas al viaje, que venían de Ecuador, Sudáfrica, Paraguay, Brasil y Venezuela. En su mayoría eran argentinos, pero también había invitados de otros países. Así que, bueno, ellos van a volver, la fragata va a quedar, esperemos que vuelva también. Exactamente. Así que, bueno, tenemos otra noticia también, otro hecho que sucedió este fin de semana en Embalse Río Tercero, más precisamente allí en Córdoba capital. Fue el 10º Encuentro Nacional y Latinoamericano de Estudiantes de Comunicación, que fue el 20, 21 y 22, este fin de semana pasado. Este encuentro es organizado por estudiantes de 11 universidades nacionales y los países hermanos de Uruguay y Chile, las federaciones de esos países, pero también participaron Brasil, Paraguay y, bueno, algunas personas de Colombia. Hay muchos colombianos estudiando en Argentina. Sí, muchísimos. De intercambio o estudiando acá, sí, muchísimos. Allí es donde dejaron ustedes la voz. Ahí dejamos la voz nosotros, claro, exactamente. Exacto. Estos encuentros los organiza el Movimiento de Participación Estudiantil Camilo Cienfuegos. Uh-huh. Está dentro de las políticas de este movimiento, que es un poco discutir los roles de cada carrera. Para discutir acerca de nuestra carrera y acerca de los de los profesionales que queremos ser, se hacen de todas, de la mayoría de las carreras universitarias se hace, esta oportunidad fue de comunicación. Sí, justamente uno de los ejes principales que tuvo este NEC fue en torno al 7D, al famoso 7D, en el cual, bueno, se discutía qué pasa con la ley de medios, qué es lo que tenemos que hacer nosotros como comunicadores, qué comunicación queremos, ¿no? También en torno a la aplicación de la ley de medios o no, qué profesionales. Bueno, la verdad que hubo muchísimos paneles, alrededor de 5 paneles y 20 talleres simultáneos, en los que participaron personas destacadas como María Pía López, Omar Rincón, Edgardo Moca, Pablo Yonto, María Mata, entre muchos otros. La verdad, y cerró Omar Rincón con un panel que la rompió claramente, como él suele hacerlo, un teórico de la comunicación, que la verdad estuvo muy interesante. Exactamente. Y después, bueno, no, fue la verdad muchísima discusión, 3 días de discusión en los talleres, los paneles. Participaron más de 1.200 estudiantes en total, así que la verdad que fue un encuentro muy, muy bueno. ¿Qué les parece si escuchamos a los estudiantes de comunicación que, bueno, que organizaron y que participaron de este encuentro? Generar debate, generar discusiones con todos los estudiantes de Latinoamérica. Es increíble tener a más de 700 estudiantes de Argentina y más de 300 estudiantes de otros países. Que vengan compañeros de Brasil, por ejemplo, a discutir con nosotros, de Paraguay, de Uruguay, de Chile, que estén dos universidades nacionales acá confluyendo en estas discusiones, es verdaderamente interesante, digamos. Es conmovedor para el movimiento estudiantil. Y es ser parte de la historia. Vinimos para debatir sobre los temas, por sobre todo, como dice el lema, soberanía y democracia, ya que en nuestro país hace poco se sufrió una ruptura del proceso democrático y encima de todo se está utilizando el concepto de soberanía para poder alejarnos de la ayuda internacional que tuvimos en cuanto al golpe de Estado. En comparación con Argentina, creo que Argentina está más avanzada en este tema, principalmente por la ley de medios de 2009, que en mi visión como extranjero ha limitado la propiedad cruzada y es un buen camino para la democratización de la comunicación, que todavía no tenemos dado este paso. Estábamos escuchando a Sofía Cual, y aparte de la organización del encuentro, estudiante de la Universidad Nacional de Paraná, también a Ana Núñez, parte de la organización de la Universidad Nacional de Córdoba, y estudiantes de Paraguay y Brasil, los cuales también participaron de este encuentro. Uh-huh. Así que, bueno, nada, eso. Un encuentro muy lindo. Muy lindo, y así nos quedamos afónicos. Muy lindo. Sí, para la dislexia de todos los días. Nos vamos a ir con un tema, momento spinetiano, porque yo le digo spinetazo, pero si no vos te pones medio pesado, Oli, entonces le voy a decir spinetiano. ¿Por qué siempre me tenés que agredir? Porque Abril, desde que llegás a las 6 de la tarde, que por cierto es muy temprano, me la empezás a quitar, mentira, que no sé qué. Mentira, sabés que todos te queremos acá. Este momento spinetiano va a ser con un tema que me hace, que en realidad no, la historia no tiene tanto que ver con el tema, en sí, digamos, se relaciona con el tema, pero me hace acordar algo de cuando yo era chico, hablando un poco de la niña, ustedes que hablaron. Bueno, yo cuando era chico no me comía cosas raras como vos que te comías arena. Yo era más normal. Y entre otras cosas, soñaba con viajar en tren. Ay. Sí. Qué romántico. Sí. No. ¿Por qué romántico? Tenía ganas de decirlo. Tenía ganas de viajar en tren, qué sé yo, rompí las pelotas con eso, y un día mi viejo me llevó a viajar en tren, en el tren que va a Constitución, ¿eh? Te largaste a llorar. No, me aburrí a los 15 minutos. Ese es el tema. Que a los 15 minutos le dije a mi viejo, che, pa. Es un bajón esto. Es un bajón. Porque estaba en el tren que va a Constitución con los asientos esos. Y, bueno. Ay, disculpa. Bueno, pero era chico, fue un desencanto, boluda. Entonces, ¿te compraron un trencito de juguete, por lo menos? Tenía los ¿viste esos que eran los rieles de plástico y qué sé yo, que nunca andaban? O sea, lo armabas una vez, andaba, y no lo desarmabas, lo volvías a armar y ya no andaba, no sé, siempre tenía un problema. Se descarrilaba. Sí. Esos y los autitos, no chocadores, los otros, los que iban los por magnetismo. Ah, ¿no? Sí, que tenía la pista. No me acuerdo por qué eran. Sí, no importa. Que se rompían al toque. Claro, al toque. Desaparecían las partes de la pista, una garcha. Sí, bueno, exactamente. Esos dos siempre te duraban poco. Porque no son juguetes para un niño, ahora que lo pienso. No. Son muy descuidados. Es para ser de grande y jugar con amigos. Para recordar la infancia. Sí. Esas cosas. Así que para recordar esa época, esa infancia mía, normal, por suerte. Aparentemente la única infancia normal en este un integrante de este programa. Vamos a escuchar este tema de Spinetta, tocado en el recital de las Bandas Eternas, Yo Quiero Ver Un Tren.

a la identidad, a la documentación, a la educación, a la salud, a la protección contra el trabajo infantil, al juego, al esparcimiento y a la recreación. Si alguno de estos derechos no se cumple, o si sabéis de algún chico o chica que tenga problemas en el acceso a programas sociales o con la inclusión escolar, comunícate al 0800-222-5262 o entra a www.defensordelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Sandra, oye, bien, que... estoy en la calle, dime. Tú me tienes que explicar una cosa, ¿no me parece? ¿Tú sabrás lo que hiciste ayer? Oye, Javi, espera, no empieces otra vez con lo mismo de siempre. Pero, a ver, ¿qué paranoia tienes ahora? A ver, ¿qué...? A ver, ¿por qué me estás diciendo esto? Pues porque tú sabrás lo que hiciste ayer con mi hermana, a ver, ¿qué hiciste? O sea, tu hermano ha hablado, tu hermano se ha chivado. Tu hermano lo salta a la familia ya. Serlo, ¿eh? Porque no fui yo la que te fui persiguiendo. Mira, hijo mío, solo te digo una cosa. Tu padre y tu madre tuvo dos hijos y a ti te ha tocado la polla pequeña. Comunicate. 482-3215. Fin espacio publicitario. Don Corleone, el nene no quiere escuchar a la cama sin postre. Si el nene no quiere escuchar a la cama sin postre, hacelo capiche. Seguimos en A la Cama Sin Postre, exactamente las 8 y 10 de la noche. Te recuerdo las vías de comunicación, 482-3215 es el teléfono de Radio Estación Sur. Si no, también nos podés contactar vía Facebook en Sin Postre o al mail sinpostre@hotmail.com. Va pasando las horas, van pasando los jugadores y mi voz está cada vez peor. Parezco como Mostaza Merlo en su peor momento. Vamos a ver cómo terminás. Sí, podríamos hacer una apuesta. Afónica. Ahí está. Sí, acá abajo están cocinando un asado, cosa encima. Que me está llegando el olorcito y me está agarrando mucho hambre. Pero bueno, sí, ¿cómo estás, Aida? ¿Cómo ha transcurrido tu semana? Muy bien, bien. Mi semana transcurrió tranquila, sin sobresaltos, normal, cursando. ¿Reñiendo todavía? No, la boca está a un lado, por favor. La boca está... esos temas no se hablan, eso es como el tema tabú de este momento. Claro. Sí, el tema, la palabra que no se dice, este, es que hay que tocar madera sin patas cada vez que la decís, es parcial. Casa. Eso sí. Es como el señor que no debe ser llamado en Harry Potter, ¿no? Bueno, vos no tenés que llamar lo he dicho, al parcial porque es como Voldemort, Macbeth. Una cosa mala. Claro. Pero sí, bueno, sí. Estamos aquí en la columna de la señorita Aida Radi Corbari. ¿Qué nos trajiste el día de hoy? ¿Qué trajiste al público? Bueno, la entrega del premio que se le dio la semana pasada, el jueves pasado, en el patio del rectorado al presidente de la República Oriental de Uruguay, José Pepe Mujica. Uh-huh. Bueno, que fuera conocido como doctor honoris causa por su trayectoria militante e indiscutible en la defensa de la educación pública gratuita y de acceso libre y por su respeto a los principios de la reforma universitaria de 1918, plasmado en su ideario latinoamericanista de la autodeterminación de los pueblos. No, el acto contó con la presencia de varias personalidades, uh-huh. Como el ministro de Economía de la Nación, Hernán Lorenzino, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Julián Domínguez, también estaba José Pablo Bruguera. ¿Sí? Sí, creía que estaba confundida con el nombre. No. Y Pablo Bruguera los amigos. Claro, Pablo Bruguera para los amigos. Bueno, también estuvieron madres, abuelas de Plaza de Mayo, docentes y no docentes de la universidad. Uh-huh. La Cátedra Libre José Gervasio Ortigas le entregó también distinciones al presidente. Bueno, y Pepe cuando fue a dar el discurso, no, porque el discurso más o menos se basó mucho en el tema de de vivir la vida, le fue mucho mensaje uh-huh. para los jóvenes, más que nada, uh-huh. De esto de que no tienen que dejar que llevar por la sociedad de consumo. Y aprovechen la juventud. Claro, aprovechen la juventud, vivan la vida, que para eso está. Dio muchos mensajes de positivos para nosotros los jóvenes. Y bueno, le dedicó el premio a los trabajadores y esto es lo que decía. Para mí es un homenaje para los trabajadores con los cuales me siento parte y comprometido. Y me siento feliz porque estoy con los argentinos, porque nos une una afinidad muy especial. Es que nacimos en la misma placenta, en el mismo parto histórico. Las patrias, mal o bien, están hechas. Bueno, acá pasaron las palabras de Pepe Mujica, dedicándole el premio a los trabajadores de todos los días, a los trabajadores que están ahí de las pequeñas cosas. El Tauber, cuando le entregaba el premio, uh-huh. remarcó que este reconocimiento es por su compromiso con la educación general, con la educación superior en particular y con los ideales de la reforma universitaria, la reforma que instaló la universidad en el espacio del debate de los problemas que le preocupan a la gente y que sirvió como un estandarte de lucha para buscar la instancia de progreso. Bueno, después cuando Pepe siguió hablando de este mensaje que da ante la sociedad de consumo, dio un par de puntos como para debatir, es que si le llegaron a... Yo lo interpreté como que fueron mensajes para Cristina o mensajes para las autoridades que estaban ahí presentes. Exacto. Que un buen líder es quien deja a alguien más fuerte que él una vez que se va. Y bueno, eso fue un mensaje que quedó muy claro uh-huh. de todo lo que dijo. Para finalizar, más o menos cuando iba terminando, cuando iba redondeando, el presidente volvió a hacer hincapié en que la educación superior es un deber del estudio, es un bien público un y un bien del Estado. Un deber del Estado, perdón, es uh-huh. un bien público y un bien social y un derecho humano y universal. Y acá lo escuchamos de nuevo, lo escuchamos de nuevo a Pepe Mujica. Y en ese mundo que se viene, que van a tener que soportar nuestros descendientes, ¿qué creen? ¿Que nuestras repúblicas pueden tallar aún las más grandes en ese mundo? No. Nuestras patrias necesitan un alero común que nos proteja, no para que desaparezcan, para que existan, para que pesen en el mundo. El caminar hacia caminos de integración es el reto de los años que viene por delante, y podrá ser o no, porque hay interés en contra de que estemos juntos. La mejor manera de debilitarnos a este continente, el más rico de los que hay arriba de la Tierra, es que estemos divididos. Bueno, acá pasó de nuevo diciendo la importancia de la Unión Latinoamericana, de uh-huh. Dio un mensaje también cómo nos quieren debilitar y lo importante que es lo que los países, que por más que seamos chicos, emergentes o como nos quieran llamar, que es importante que estemos unidos uh-huh. para poder existir, como decía recién el Pepe. Sí. Después yo traje así como anotadas un par de frases que me parecieron interesantes como para tenerlas y para ver si las charlamos un poco acá en la mesa. Uh-huh. En la mesa. Debate. Sí, sí, sí. La mesa redonda. bueno, él dijo, yo no fui en cana por vocación de héroe, sino porque me agarraron, porque quise cambiar el mundo. Uh-huh. Porque él está haciendo referencia a que él decía que ellos eran de la generación de materialismo histórico, de que querían cambiar el mundo sí. ya, no importara cómo, y creían que eso estaba a la vuelta de la esquina. Uh-huh. Otra frase es construir una sociedad mejor si nuestros futuros están sometidos al alfabetismo. ¿Cómo se puede construir una sociedad mejor si adentro nos llevamos la tiranía de una sociedad de consumo que nos tiene esclavizados? Uh-huh. Después, bueno, hizo mucho, o sea, remarcó mucho esto de que cómo se puede vivir la vida si todo el tiempo está pagando cuotas, si está pensando en cómo seguir creciendo económicamente. Que él, otra cosa que fue que dijo, a mí se me rescató una frase, que yo soy el presidente más pobre, y no es cierto eso, yo no dije eso, porque pobre es el que tiene mucho, así no uh-huh. lo sabe apreciar, digo, el que está consumiendo todo el tiempo cosas. Uh-huh. Bueno, me pareció, a mí Pepe es uno de los presidentes que me gusta mucho escucharlo, porque me gusta las cosas que dicen, me gusta cómo habla, me parece parte de un personaje muy interesante, sí, dentro de lo que es la política latinoamericana. Hay muchas anécdotas también, sí, en torno a Pepe, sí, que te lo podés cruzar en tales lugares, por la calle. Y con, sí, respecto a lo de presidente pobre, él había respondido que no era un presidente pobre, sino que precisaba poco. Claro, sí, sí, totalmente. Bueno, me pareció interesante la cuestión, bueno, primero la unidad latinoamericana, que sabemos que es una política fuerte del gobierno de Uruguay, de Argentina, de Venezuela, de muchos otros países latinoamericanos, que se sabe que en toda una vorágine que vivimos como en el mundo, digamos, se necesita estar unidos para poder estar fortalecidos ante las cosas que pasaron y que se vienen. Y por otro lado, me parece muy interesante la importancia que se le da a la educación, en el sentido que dice, no podemos mejorar, no podemos ser una sociedad mejor si hay analfabetismo, ¿no? La importancia de que todos tengamos acceso a la comunicación, a la educación, digo, que sea libre y gratuita, que lo es, digo, pero que ciertos sectores no pueden llegar todavía a las universidades nacionales, y que, bueno, toda esta construcción, esta unidad latinoamericana, todos estos reconocimientos, todos estos debates, como nosotros también decíamos que discutimos el fin de semana pasado, la comunicación, ¿no?, en torno a la unidad latinoamericana, bueno, también hay que discutir la educación para que sea aún más inclusiva y aún más popular, ¿no? Totalmente, totalmente. Y bueno, nada, con respecto a las anécdotas, yo me estaba acordando de una que la leí en el diario, que es cuando fue el Día de la Mujer, el 8 de marzo, si no me equivoco, que es. Esto fue hace un año o dos, que al Pepe se lo encontró, estaba en la calle así repartiendo volantes con una agrupación feminista, y alguien, el periodista que lo reconoció, fue y le dijo, Pepe, ¿qué haces acá? O sea, él ya era presidente para ese momento, y él le dijo, no, yo estoy acá apoyando porque no puede ser, los hombres somos brutos, las maltratamos a las mujeres, somos así que esas son las anécdotas que vos hacías referencia, sí, recién, que el Pepe tiene muchas, como la última de Supos, que en el invierno puso a dormir en la casa de gobierno a las personas que están en situación de calle, ahí, como es un personaje interesante el Pepe, es muy muy interesante, entonces me causa como ternura, yo lo veo y es como un abuelito, es como el abuelito de App. ¿Vieron en App la película? Bueno, que te dan ganas de abrazarlo. Sí, totalmente. Bueno, exactamente. No, a mí me parece también muy destacable la cuestión de siempre apuntar a la juventud, ¿no? Como diciendo, no, de acá dice, no había la juventud al pedo, denle contenido, denle causa, no se dejen robar la vida, ¿no? Y eso es lo que muchas veces hay unos prejuicios muy grandes con la juventud, dicen la juventud está perdida, la juventud que va a discutir si lo único que le interesa es tomar vino y cantar canciones, digo. Me parece que justamente este tipo de discursos es lo que interpela a la juventud, que en realidad sí hay mucha parte de la juventud que está discutiendo, otra que no, digamos. Pero bueno, es todo un proceso, y me parece que diga que no vean la juventud al pedo, la verdad que es, sí, muy interesante, me da como ternura, pero a la vez digo, la verdad que es posta, ¿no? Tenemos, somos jóvenes y estamos estudiando, algunos y otros no, bueno, lo que decía, tratar de que todos podamos estudiar y dar los debates necesarios que necesita la sociedad, me parece que es una de las misiones que nos tocan a nosotros, no digo también a la gente adulta, pero bueno, el momento clave, quienes pueden, yo siempre digo lo mismo, pero quienes realmente podemos cambiar el curso de las cosas somos la juventud. Totalmente, directamente fue, o sea, este discurso fue muy dirigido a nosotros los jóvenes. Y bueno, hizo demasiado hincapié en esto de que vivamos la vida, y uh-huh. y él hizo otra cosa que dijo importante, que también fue como un mensaje a los funcionarios que estaban ahí, o a Cristina, como a quien lo quiera tomar, es que los presidentes de la región estaban priorizando lo urgente por sobre lo importante, que eso era una cosa, una falencia que tenían que empezar a mejorar, porque que él era lo que estaba intentando hacer de su lugar, pero que es esto, que pensar un poco a futuro, porque digamos, lo que ellos hagan nos va a quedar a nosotros. eso fue un mensaje también muy claro que quedó desde de todo este discurso, que fue que tuvo muchos contenidos, pero rondó más que nada en estas cuestiones que veníamos charlando, y fue muy interesante verlo. Yo no había podido tener la oportunidad de verlo por la tele, qué sé yo. Uh-huh. Es la primera vez que lo veo así, que pues da varias, aparece en varios lados seguido. Así que nada, fue muy interesante estar ahí. Buenísimo, sí, yo me lo re perdí. Sí, yo no. Sí. Me quedé con las ganas, pero bueno, uno tiene que cursar también, hablando de la educación. Sí, sí. Y bueno, me lo se tuve. Se habría enojado el Pepe si faltaba esa cuestión. Sí. Se habría enojado, exactamente. Así que bueno, recordamos que le dieron el doctoris honoris causa de la Universidad Nacional de La Plata por su trayectoria militante e indiscutible en la defensa de la educación pública, gratuita y de acceso libre, y por su respeto a los principios de la reforma universitaria de 1918. Así que bueno, muchas gracias, compañera Ida. No es por qué. José, gracias. Sí. Compañera Ida. Compas. No me gusta. La palabra cumpas me parece. Sí, es como. Es rara. Hola, cumpas. Claro, cumpas. No. Cumpas. Bueno. Rodrigo Maneglia. Irnos a un temita, ¿le parece? Sí. ¿Qué temita tenemos? Tenemos un temita de Pedro Aznar, uh-huh. ¿no? Que está inserto en el CD Caja de Música, donde este músico agarra poemas de Borges y los musicaliza, ¿no? Uh-huh. Participan un montón de intérpretes interesantes como Mercedes Sosa, Víctor Heredia, Lito Vitales, Jairo, Rubén Juárez. El grupo Animal también hace uh-huh. una versión bastante zarpada. Y bueno, vamos a escuchar el cuarto tema de este disco, que se llama Él, y se lo vamos a dedicar a Manu Derico, que nos estuvo pidiendo un temita de Aznar. Las porfiadas raíces del profundo. Gracias. Jack, Jack, come back, Jack. Empieza la cama sin postre, Jack. No te mueras, Jack. ¿Qué sería de las canciones sin las historias? ¿Y qué sería de las historias sin las canciones? Si cada canción te cuenta una historia. Y si cada historia tiene su canción. Tiene su canción. Tiene su canción. Tiene su canción. El viento nos cuenta la historia de un lugar. Bueno, vamos con las historias musicalizadas, canciones historizadas, uh-huh. ¿No? Le mandamos historias detrás de las canciones. Historias detrás de las canciones, bien, bien detectivesca, ¿viste? más, siempre que decimos eso me hace acordar a Dario Becchetti, le mandamos un abrazo grande, siempre hacíamos el juego ese de palabras, me puse... Nostálgico. Nostálgico, esa es la palabra. Bueno, para subir un poco, porque el tema de hoy es alegrón, es contentón, es de Julián Oroz. Resulta que se relanzó un disco que se llama Las cosas que se ven con los ojos cerrados, ¿no? Había un demo anterior que tenía cinco temas, si mal no recuerdo. Bueno, ahora se relanzó con 8 temas que se puede escuchar y descargar gratis desde Bandcamp. Vos pones en el Google Bandcamp como banda y campo, bueno, Bandcamp. Bandcamp.com Julián Oroz, y ahí te vas a poder descargar este disco altamente recomendable. Dice Buy Now, que no sé, será comprar. Ajá. Pero nos han pasado un secreto, una de las bandas que ha venido, no sé si son los Idos, que les mandamos un saludo grande, que vos tenés que poner en Buy Now y pones, te pone como para que vos pongas un precio, cuánto vas a pagar. Pones 0 pesos y te lo descargas. Si querés poner más, pones más, ¿no? Pero vos pones 0 pesos y te lo descargas, así de fácil. Buenísimo. Bueno, y el tema elegido para contar hoy, para explicarlo, en realidad se explica solo, es el último corte de este CD que se llama Las cosas que se ven con los ojos cerrados y se llama Ciber. ¿De qué se trata, no? Como ahora tenemos, estamos de 4 computadoras. Claro, exactamente. Pero estos Ciber, viste que ahora Ciber hay pocos. Sí, y viste, donde el avance del Wi-Fi. El avance del Wi-Fi destronó los ciber, pero la plata que se habrán hecho estos lugares. Yo me acuerdo cuando fue el boom de la internet, que los ciber eran explotaban. Tu nueva casa después. Explotaban, yo me acuerdo, estaban siempre llenos de chicos gritándose cosas. Era la época del Counter Strike. Yo nunca más me voy a olvidar que nunca pude pisar un ciber cuando fue esa época, porque era grito, te mato, vení acá, qué sé yo, y se viciaban, estaban horas y horas. Y no había un amigo que estuvo 8 horas jugando al Counter Strike. No. Un montón. Terrible. Un montón. No, yo he pasado terrible horas jugando al Counter, pero no tanto. Chicos que no iban al colegio y que se iban para allá. Sí. Un montón. O que salían temprano y que iban para allá, que juntaban monedas y iban para allá. Sí. Yo que también no hacía mis escapadas, pero Counter. Se ahorraban sus pesos. Y encima si encontrabas máquinas, porque tenías reserva. Es verdad. Llegabas y decías, no, tengo reserva. Los ciber que inventaban las reservas fueron como, para los que éramos, como que íbamos esporádicamente, eran como un bajón. Los que se hicieron cuentas, ¿viste? Te abrís una cuenta. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, ahora lo que hacen los locutores que mantienen ciber, si vos tenés un pendrive, tenés que usar la computadora, eso también. Igual, así siguen existiendo los cibers. ¿Cómo? Claro, vos cuando vas a imprimir algo, vos llevas tu pendrive. Sí. Si tenés, ¿no? Y pero ellos no, te hacen ir a la computadora hasta que vos imprimís todo. Y te cobran. Te cobran el tiempo de la computadora más la impresión. y así mantienen el ciber hoy en día. Que es como la bajada de bandera del taxi, ¿viste? Que es verdad, es como la, no lo había pensado de esa manera. Mirás así, abrís y ya abajo tenés un coso que te dice $1.50. Claro, no, sí, sí. Creo que son 15 minutos. Una definición en internet que dice, internet es como el antiguo Egipto, gente escribiendo muros y adorando gatos. Así dice. Bien. Complicado. Sí. Complicada esta definición de internet. Me causó mucha gracia. Pero bueno, vamos a ir porque se nos va a ir. ¿Vos qué ibas a hacer al ciber? Yo iba a chatear porque usaba el Messenger. Cuando existía el Messenger. Usaba el Messenger y tenía un Fotolog. Que si yo llego a decir el nombre de ese Fotolog, se me ríen muchas personas. ¿Cómo era? No, no lo voy a decir. Va a ser una incógnita para el próximo programa. Lo vamos a averiguar. Yo, bueno, igual que llamo a todos a que digan el nombre de su Fotolog, porque cuando uno empieza a decir el nombre de su Fotolog se da cuenta que era un bizarro de la vida. Sí. Pero bueno. Sí, sí, yo era muy bizarra. Yo llegué a tener Fotolog de Terra. Sí, también. No sé si alguno se acuerda de Fotolog de Terra, yo llegué a tenerlo. Lo tuve mucho tiempo incluso después. Yo me acuerdo de pasé a Fotolog.net, que terminó siendo .com. Uh-huh. Este fue pasando. ¿No han vuelto a revisarlo? Sí, seguro. Todavía está. Pero me acuerdo de la época de los vloggers, los fotologgers, no sé cómo eran, que te escribían un FM por reverse y vos no sabías qué te estaba queriendo decir, pero decías, bueno, ¿qué es esto? Y de repente había toda una movida de ser gold en el Facebook y tener mucha gente que te escriba y muchos amigos. Y yo la verdad que no lo usaba. Eso. Yo solo lo usaba para poner canciones deprimidas porque cada vez que usaba el Fotolog estaba deprimida. No, yo tenía uno que era muy gracioso porque yo subía, ponele, la frase de una canción, uh-huh. Tenían que adivinar cuál eran. Y después ponía la foto de la canción del día anterior. Claro. Entonces iba haciendo así. Una canción para adivinar, al día siguiente ponía la foto de la banda de la que era la tuya. Bien también. Dinámico. Sí, bien tenía dinámico. Un laburo bien producido. Sí, eso. Sí, y era genial porque no era una cosa que vos lo podías actualizar constantemente. Era una vez por día. Se te llenaban, creo que eran 40 firmas. Hasta ahí llegaba el amor y al día siguiente tenías que ir poniendo. Y después lo hice más dinámico y dejaba que la gente me sugiera bandas y cosas para poner. Ese fue un Fotolog entretenido. Bueno, así todas estas historias que estamos contando suceden en los ciber y suceden otras historias en los ciber. Como la que nos va a contar Julián Oroz. Sí. Vamos a escuchar la historia de un flaco que labura en un ciber y que nos habla de todo este ambiente, que las cosas que suceden y las que no. Y después vamos a escuchar el tema ciber de las cosas que se ven con los ojos cerrados. Hola, me llamo Dante Clado y trabajo en un ciber. Esos lugares que parecen desaparecer de a poco, pero siguen sobreviviendo. Donde acude mucha gente de todas las edades. Pibes que se ratean del colegio, adolescentes que van a hacer sus trabajos para la facultad o van a chatear, adultos que van directamente a escribirse con otros, de todos los géneros y generaciones. Aunque parezca mentira y a veces sea un lugar rutinario con clientes habitués, suceden una cantidad de historias enormes en aquel lugar. Aparecen siempre chicos que adornan con gritos el lugar y se la pasan jugando a videojuegos de guerra en red, que se pasean de una máquina a otra y se dicen cosas como si planificaran estrategias para ganar el juego. Algunos que podríamos apodar los pibes play, que son muchachos bastante huevudos, por decirlo de alguna manera, de hasta 25 años si se quiere, que se pelean con los más chicos en los juegos. Aparecen también los que abren páginas porno y no bajaron el volumen y no pueden bajar el audio y se ponen nerviosos porque no pueden cerrar la página y miran para todos lados. Pero no pude dejar la paja, no pude dejar la paja, No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Aparecen los que chusmean las máquinas del de al lado como si pagaran la hora para realizar una tarea detectivesca, pero con muy mal oficio, porque el vigilado se da cuenta de que lo están espiando, de que le están mirando la pantalla. Se lo hace saber al detective poco camuflado y sin embargo este sigue hinchando el par. No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Aparecen los que van a bajar música pirata y la cargan en su MP3, MP4, MP5, MP90 y después se marchan como si hubiesen asaltado un banco. Aparecen también los o las que van arreglados o arregladas como para una fiesta, solo para salir bien en la webcam, y se mira haciéndonos acordar a Ricardo Ford o Susana Jiménez, y nos sorprende la facilidad con la que pierden aquello que algunos entendemos como vergüenza. En fin, aparece de todo, pero dentro de cada una de las máquinas, a la vez, suceden otras historias, peleas, una nueva relación de amistad, otras de amor, otras de desamor. Por ejemplo, esta. Entre el tiempo que tardas en volver a escribir, me pregunto qué será, qué será de mí. Hubo un tiempo en que creí que podía decidir, pero el freno coloreó y gritando te perdí. Pedime que vuelva y yo vuelvo. El orgullo de lado, pedime que vuelva y yo vuelvo. No me queda mucho tiempo, la compu se está colgando. Y quería decirte tanto, el ciber ya está cerrando. Y aún seguís sin escribir. Las luces de la ciudad, cambié casa por pensión, cambié mate por café, vos te quedaste allá, y según sé, seguís igual, pero hoy cambiaste tu perfil. Así que no te conocí. Pedime que vuelva y yo vuelvo. El orgullo de lado, pedime que vuelva y yo vuelvo. No me queda mucho tiempo, la compu se está colgando. Y quería decirte tanto, el ciber me está rajando. Y aún seguí sin escribirme. Y yo, que nunca supe expresarme cara a cara, hoy me brotan las palabras. cámbiame a la 2. Que la 1 va lenta, cámbiame a la 2. Que estoy esperando una respuesta. Tiempo que tardé en cambiarme de PC, tu puntito se apagó. Y pronto el mío también. Si no te sentís identificado con este chico que sueña tocar el riff de Satisfaction de los Rolling Stones. Es imposible, ¿no? Parece que no se puede, pero sí. Chuck y Richard, drogadicto de mierda. No, pará, pará, esto es así. Ahora sí, soy un Rolling Stone de ley. Aprender rock en A la Cama Sin Postre. Seguimos en A la Cama Sin Postre. Tuvimos una revisión histórica, una regresión. Encontramos nuestros fotologs, tanto que hablábamos. Y yo me di cuenta que tenía tres fotologs. La piba viciada, ¿no? Tenía uno mío, uno sobre un cantante que me gustaba, uno sobre con mis amigas. ¿Qué cantante? Drake Bell. No sé si alguna vez vieron Drake y Josh en Nickelodeon. Bueno, no. Estaba enamorada de Drake Bell. Le hice un fotolog en donde bardeaba las novias de Drake Bell, ¿no? Muy, muy bueno lo mío. Pero es terrible, son terribles. Uno empieza a ver su paso y dice, no podía ser tan bizarro, ¿no? Bueno, sí, bueno. Arañando el psicópata. Claro. Claro. No, yo encontré el mío de así, que ponía los temas y era así, y era Yambo con dos guiones de bajos y Yombo, por un tema de Bersuit, que yo era muy bersuitera en esa época. Y después yo me acuerdo, bueno, el fotolog de Terra era mío y tenía un par de fotologs más mío y otros que era Bersuitero Soy, que era, por supuesto, obvio, como el nombre lo indica, todo de Bersuit. Pero bueno, y además tenía los míos, ¿no? Fue una regresión muy, muy heavy. Mis tres, sí, no, ya vimos a una persona que era rolinga, ahora no sé. Pero mis tres fotologs, voy a pasar uno. Uno era A-Bue, era el primero. A-Bue, así era. Tiene toda una historia, pero bueno, es muy larga y no estaba muy bien de tiempo. Después el otro se llamaba Drake-Telegraph, que era a mi cantante Drake Bell, que se lo dedicaba, porque su CD se llamaba Telegraph. Y el tercero con mis amigos se llamaba Chico Cubito, con tres O al final. Que realmente no me acuerdo por qué se llamaba Chico Cubito. Había una historia sobre un niño, una cubetera o cubetera, no me acuerdo bien. Pero alguien tiene que entrar a ver ese fotolog, porque la verdad que vos mandás a todas a un... Y hay algo, porque reformaron el fotolog de la última vez que lo vi, y tenés para mandarlo al Twitter, al Facebook, a, bueno, a la red social de Google, que no sé qué es, G+1. O sea, yo lo voy a compartir en mi Facebook. Yo definitivamente lo voy a compartir en mi Facebook. Serían transgresoras. Yo tengo la teoría de que el fotolog es como esa parte de internet que uno no la quiere volver a mostrar. Exacto. Claro. No, a todo el que le preguntás, ¿y qué nombre? ¿Cuál era tu fotolog? No me lo acuerdo. Vos sabés que... Mentira, estás todo el día ahí. Mirá, claro, los efectos que le mandaba uno a las fotos, por favor. No, es terrible. Es muy fuerte. A muerte. Es muy fuerte ver todo esto. Muy estaba muy vinculado al floguerismo, podríamos decir. Sí. Pero yo desmitifico, yo nunca fui flogger, tenía un flequillo flogger, eso es real, pero saben, tenía un complejo con mi nariz, entonces yo creía que el flequillo me tapaba mi nariz, cosa que no era real. Claro. Pero tenía bueno. Que ser un flequillo aparte. Claro, era como que te tapaba mitad de la cara y vos decías, wow, no me nadie me está viendo. Y sí, te estaban viendo, claramente. Tenía muchos problemas en mi adolescencia. Pero bueno, vamos a la columna de Andy Rock, vamos por favor. Vamos a la columna de Andy Rock, que no le mandamos. Dejemos el Fotolog del pasado. ¿Cuál será? ¿Habrá tenido Fotolog el queridísimo Andy Rock? ¿El DJ Postre habrá tenido Fotolog? ¿Tuviste Fotolog DJ Postre? ¿Cómo se llamaba? ¿Viste? ¡Ah! Gente, es un pasado que la gente quiere ocultar. Es como esas bandas que vos escuchaste, que vos te arrepentís de haber escuchado en algún momento. Pero no es que lo quiero ocultar. No me acuerdo de verdad. Si no lo digo, yo tengo un problema. Está bien, está bien. Bueno, rastréalo, ¿viste? Rastréalo. Así lo sabemos, por favor. Bueno, bandas que creo yo que han hecho estragos. Con esto de ahora no las puedo ni ver, los Backstreet Boys, no sé si ay, sí, los Backstreet Boys. No me bardies a los Backstreet Boys, por favor, que soy su fan número uno. Yo no los oculto, yo los glorifico. ¿Cómo eran esos? Los 90 fueron Backstreet Boys. Listo. ¿Cómo eran esos que eran tres hermanos rubios que cantaban? Los Hanson. Yo tenía un poste pegado atrás de la puerta de los Hanson. Qué pasado oscuro. Pasado oscuro. Todos tenemos un pasado oscuro. Un bap era, no chuchu. Con mi padre teníamos una guerra en la cual él defendía a pleno solo para hacerme una contra de los NSYNC. ¿Se acuerdan que salieron los Backstreet Boys? Sí, los NSYNC. Sí. Y era, a ver qué banda es más copada, ¿no? Siempre yo, para mí fueron los Backstreet Boys, pero bueno, lo podemos discutir. Y mi papá se compró un DVD de Justin Timberlake, que era el cantante de los NSYNC, solo para hacerme la contra y ponerlo todo el día en mi casa. Así que a ese nivel fue te inició una guerra tu padre, declarada. Sí. Eran dos pibes Ken, viste, como los de Barbie, bueno, los Ken. Sí. No, mis padres no tuvieron más que aguantarse los pobres. toda mi etapa, toda esa etapa mía se tuvieron que aguantar, pobres padres. Pero bueno. Bueno, ya ese es el pasado oscuro que todas las bandas que tenemos ocultas en el closet. Cada uno estará en su casa recordando si ha tenido o no Fotolog y las bandas que lo marcaron a uno y que ahora se arrepiente. O no, o quizás no, pero no lo quiere decir. Claro. ¿Viste? Lo tiene oculto en el fondo y no, por favor, no me preguntes. Pero bueno, ya que estamos en las noticias del rock del señor Andrés Camarero, vamos a tocar una banda que yo creo que no fue de estas que nos marcaron para mal, sino para bien, que son los Rolling Stones. ¿No? La movida de rolingaje en la cual todos seguramente pasamos. Sí, todos. Vemos a la primera rolinga en el país, Argentina, Bancay Silva, que era rolinga de ley, ¿eh? No le faltaba nada en el cuellito, en las zapatillas, topper, la remera de viejas locas. El collar que se queda con un pedacito de pañuelo. Sí, chalina. No, estaba la chalina. Una tirita de pañuelo con una cosita con un, que ajusta. El morral. El morral, las topas blancas. La campera Díaz y el, ¿cómo se dice? Y los pines de los, banda. Los pines, wow, se habré tenido pines. No, increíble. ¿Pin de qué? Pin de todo, de lo que queda. Bueno, tenía por dame supuesto tu pin. De los redondos. Tenía el número del pin. Yo imagino a la gente diciendo, dame tu pin, como dicen ahora con el Blackberry, pero intercambiando ese pin. Ay, sí. La 25, que estaban de moda con unas viejas locas. Claro, ponele. Sí, sí. Pero también tenía muchos pins, perdón, ya vamos a la columna de Andy Rock. Tenía muchos pins de Jack, ¿vieron la calavera esa? Sí, la calavera que es de Tim Burton. A mí ya esa era la época que me gustaba el director. Entonces tenía un montón, pero tengo una colección, incluso tengo repetidos, de caritas de Jack y cosas así, tenía un montón de pins de esos, y después también tenía, bueno, de bandas, de Los Redondos, de Bersuit, de todas las bandas que te pueda llegar a ocurrir. Y comías pasto. ¿Eh? Comías pasto. Todo claro. Eso junto. Sí, sí. Miren, acá está, bueno, no lo puedo mostrar al aire, pero está la prueba de que yo creía que mi flequillo tapaba mi nariz, ¿no? Arrancaba la mitad una de mi foto cara. Del Fotolog, que no vemos el nombre. Abue. Ese es el de Abue. Pero bueno, vamos a seguir con los Rolling Stones. Bueno, este año los Rolling Stones cumplen el 50 aniversario, se cumple de su primer show, ¿no? Y ya tienen preparado no sé cómo se dirá, GRR, que es el disco triple, una trilogía que recopila buena parte de su carrera y que además presentará dos nuevas canciones. Uh-huh. El material va a ver la luz el próximo 12 de noviembre. Tendrá su versión en CD, deluxe, super deluxe, vinilo, box set y para descargar. La versión sencilla va a traer 3 discos en el que se van a repartir 50 canciones, incluyendo One More Shot y Doom and Gloom, uh-huh. y un booklet de 12 páginas. No sé, será el libro, viste, este que traen los CDs. No, los discos, la edición de lujo va a traer además un libro de 36 páginas más un póster. Bastante completo esta trilogía, aunque los coleccionistas seguramente caerán en la tentación del Super Deluxe Edition, que trae 80 canciones más el libro y el póster, más un CD extra con grabaciones todo lo que quieras. Inéditas de sus 2 primeros discos de estudio, un vinilo de 7 pulgadas con las sesiones de la BBC y otro libro de tapa dura de 96 páginas con imagen e info de la banda y los 3 dientes de leche que se le cayeron a Mick Jagger cuando nació. Lo único que faltaba. Claro, lo único. La mantita de Mick Jagger, la primera remera rolinga que usó. La plantita. La mantita. Viste que allá tienen que... mantitas. Cosas que no sé si acá hay, pero... Bueno, la mantita, ¿no? La plantita, no creo. Debe haber tenido muchas para pedirle una. Bueno, no conformes con lanzar la semana pasada su nuevo sencillo Doom and Gloom, los Rolling Stone confirmaron los tan rumorados conciertos de los que se venían hablando desde hace meses. La banda, que este año cumple 50 años de carrera, se va a presentar en la Arena 2 de Londres el 25 y 29 de noviembre, nos queda un poco lejos, mientras que harán lo propio en el Prudential Center de Newark, en New Jersey, el 13 y 15 de diciembre. La venta general para los conciertos de los Rolling Stones en Londres se llevará a cabo el 19 de octubre, mientras que las entradas de Newark se podrán comprar el 26 del mismo mes. Así que van a empezar a recaudar un poco los chicos. El precio de los boletos para ambas ciudades oscila entre los 100 y los 700 dólares americanos. Ah, padre. Baratuni. Sí, ahora viene algo que te va a sorprender. Hace unas semanas que Richard declaró en una revista... Creo que tenemos algunos shows en Londres y en Nueva York, pero no puedo hablar de eso por ahora. Bueno, ahora se estarían dando a conocer estos shows. Los fans de la banda que intentaron sin éxito alguno conseguir entradas para los conciertos del 25 y 29 de noviembre en Londres no salen de su asombro al conocer los altos precios que se ofrecen por un ticket en la red. El sitio web Get Me In, propiedad de Ticketmaster, que permite a sus usuarios vender los tickets con sus propios precios, los uh-huh. ofrece a un precio de 15.400 euros. Ah, vale. Durísimo. Esto, estamos hablando de 24.660 dólares, uh-huh. unas 30 veces lo que es el valor original de la entrada. Pero, ¿quién te compraría una entrada a 15.400 euros? No, yo pensé que se habían equivocado con los ceros. Es muchísimo, demasiado. No sé si irán a vender estas entradas a ese precio. Pero bueno, los Rolling Stones cobrarán por los 4 conciertos anunciados antes en Inglaterra, como en Estados Unidos, alrededor de 16 millones de libras, 25 millones de dólares es esto, según información que no ha sido desmentida por Kay Richards durante una entrevista reciente con la BBC. Es muchísimo lo que están cobrando el Ticketmaster, que no, Get Me In creo que es. Es muchísimo, 15.400 euros, es una locura. Uh-huh. Bueno, pero viste que se manejan con esos números los muchachos. Terrible. Un vueltito para ellos, seguro. Sí, yo no me quiero imaginar cuánto van a cobrar cuando vengan acá. Yo ya estoy ahorrando, por la duda. Sí. A ver, otra noticia. Esto es un estudio musical, ¿no? Que se puede debatir. Tenemos poco tiempo, pero bueno, vamos a pasarlo. Es un estudio de The American Assembly, un foro de relaciones públicas sin afiliación política dependiente de la Universidad de Columbia, que asegura en un estudio titulado La cultura de la copia en Estados Unidos y Alemania, que aquellas personas que comparten archivos en la red tienden a comprar más música que aquellos que no intercambian música en Internet. De acuerdo a este estudio, los que intercambian archivos compran un 30% más música. ¿Tú qué dices? No sé. Yo no entendí demasiado. Bueno, o sea... el estudio lo que asegura es que aquellas personas que comparten archivos en la red tienden a comprar más música que aquellos que no intercambian música en Internet. Y me parece que no. No sé. Porque si intercambias música no tenés necesidad de comprarte... Claro, pero por ahí lo encara por el lado de que uno piensa, bueno, le colaboro comprándole... No, no tiene mucho sentido. No, no tiene mucho sentido. Pero exactamente. Bueno, ojo, hay que tomarlo con pinzas. Es un estudio hecho en Estados Unidos y Alemania, una cultura totalmente diferente. Igual, en sí, parte tiene razón Aida, porque hay gente que... Hay fans que creen que descargar es como... Como está mal, claro, o compartir, que, entonces van y compran el CD original. O que por ahí prefieren tener la discografía de su banda favorita. Por ahí la tienen en la computadora y a la vez en disco. Y eso de que decimos las culturas es cierto. Hay videos, por ejemplo, en Alemania, que yo los puedo ver acá y que en Alemania no. Uh-huh. Eso es re loco. Pero bueno. Hemos quedado sin tiempo. Esas han sido las noticias. Que ahora sigue un programa... Quédense al aire escuchándolo. A Falta de Pan, ya me lo aprendí porque no me acordaba hace un ratito. A Falta de Pan están aquí los chicos en Radio Estación Sur, ahora a partir de las 9. Nosotros nos despedimos, le mandamos un saludo muy grande a Andy Rock, que hoy no pudo venir, estuvimos haciendo un poco de sus noticias, nos colgamos hablando del Fotolog, sí, pero bueno. Una regresión. Lo voy a compartir en mi muro, y Aida también. Yo lo voy a compartir en mi muro. Vamos a tener coraje, seguro. Sí, completamente. Para que vean que yo era una persona muy feliz en ese Fotolog. No, yo para que vean que escribía con Cas y que también tenía mis etapas emo. De hoy no posteo, posteo mi bajón, fue una semana terrible, esas cosas que una ponía. Pero escribir con K es muy fuerte. Sí, sí, claramente. Cortar palabras, yo me voy simplemente con una recomendación, y es que el próximo domingo en el Centro Cultural y las Malvinas a las 5, gratis, van a estar tocando Destruyan a los Robots junto a Tincho y los Prepotentes. Genial, entonces fecha tenemos, nosotros nos despedimos, nos vemos el sábado de 15-17 o el martes de 19-21, como siempre aquí en Radio Estación Sur 91.7. Adiós.